Pero increíble. Ahora no le puedo decir que se fueron en la mega bola. Oye, güey, ustedes cuando ensayan a hacer la misma, weá, ¿supe qué? Fumar mota y tocar. Fumar mota y tocar. Habla ya el micrófono. Bueno, la base de la improvisación siempre para nosotros ha sido juntarnos, conocernos, conversar, que son chicas, fumarse sus cosillas. ¿Qué año se empieza a juntar? Nosotros nos juntamos el año 2011. 2011. 2011, ahí los chiquillos. Sí, 2011 la fecha. Mi consulta es. Estamos hablando de 5 años. ¿Y yo busqué disco, no encontré disco, 5 años y ningún disco. Ya, ¿y qué encontró, amigo? Muy bueno que estar ahí tocando como 20 personas en un escenario. Ya, se escucha súper bien. La bandera. Es increíble, buen sonido, pero. En la choreza misma ahí. Los viejos chichas ahí vacilando la libre improvisación. Me llamó mucho la atención de que terminan de tocar y ustedes dicen así como, ya nos vamos, chao, y suena. Y la cumbia y debajo así, ¿eh? Y toda la gente, como si todos dejaron de tocar, ahora empezó el huevo. Se acabó la hueá. Oye, ¿cómo fue esa tocada? Yo lo que vi en video, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la fuerza? Lo menos de cada uno. Fue el más chico un de los festival que más hace la población, que son los Big Bandera, allá en la población de La Bandera. Y claro, hoy los chiquillos organizan varias actividades, tocatas, de todo tipo de cosas, entonces los cabros son buenas personas. Ya, perro. Y en ese sentido, por ejemplo, estamos en la en esa oportunidad nos tocó tocar, primero que nosotros tocó un grupo mapuche, vos, y se subió ahí un peña ahí el compadre a pegarse su ceremonia, ¿o? Y no, bien. aquí la gente me la cara dijo todo, pero son muy simples de estarlo disfrutando. No, todo bien. Oye, la pregunta que yo le estaba haciendo recién era, ¿por qué no tantos años y todavía no pasa un disco? ¿Qué pasa? Prácticamente ninguno de nosotros tiene infraestructura o tiempo para coincidir un par de días, ¿sí?, y grabar recientemente. ¿No? Pero eso, ¿cuándo ha sido un problema? Nunca, por eso grabamos con un celular de mierda y subimos todo a internet. Oye, pero estas improvisaciones nacen con algún nombre, suponiendo ahora te vi recitando. ¿Qué estabas recitando? ¿Algo tuyo, algo de alguien o algo? Una pela de cable, sí. Todo esto empezó porque había una inquietud de encontrar un músico que estaba un tanto perdido de la realidad, que estaba olvidado. Entonces, algunos llegaron primero, otros llegaron después, nos fuimos conociendo y cachamos que igual todos teníamos como la misma búsqueda, así como queremos tocar, queremos inventar, ¿cachai? Nos gusta el punk, pero no queremos tocar el punk, nos gusta el metal, no queremos tocar metal. Juntémonos con los instrumentos, fuimos unos pitos y llegamos a donde este músico, donde el profe. Y el loco quería hacer lo mismo, pero nadie iba a verlo, ¿cachai? Nadie lo buscaba, entonces fue como, weón, toquemos, y listo. Y seguimos juntándonos con él y listo, ¿cachai? Se llama Julio Villalobos, él fundó una banda nacional súper importante que se llama Los Blobs. ¿Cachai? Nosotros nos fuimos por el lado de Julio porque Julio fue el que nos dijo, vengan a tocar con nosotros. Nos gusta tocar. Y el único que abrió la puerta siempre fue él, ¿cachai? Y nos enseña. Oye, pero este fue uno de los que estuvo tocando la guitarra en el derecho de Víctor Jara. Sí, de hecho, Víctor Jara lo llamó a él. Y él llamó a Eduardo Gatti y después fueron los Blobs a grabar. Y en Abre la Ventana también. En Julio tocó con Ángel Parra, con Patricio Mar, con Inti Gimani, donde estudiaron en el conservatorio. Pero me vuelve Eugenio. Pasaron cosas, obviamente, en la vida. Se perdió. Como mucha gente se perdió en ese periodo. De tener este profesor en conjunto, todos lo tenían más o menos cotizado, y dijeron, vamos más o menos la misma onda, vemos una banda. O sea, yo a Hans, yo a Simón lo conozco desde hace tiempo tocando en la banda. Yo a Hans lo conocí en el Persa Bio Bio, porque le dije a otro amigo, le dije, bueno, estoy tocando con Villalobos, luego Los Blobs. Y este man dijo, ¿el de Los Blobs? Y fue como buena. Y fue como, bueno, querés tocar, juntémonos el próximo, la próxima semana vamos a visitar. Y es cuático porque, por ejemplo, yo desde... Yo desde esa bola, claro, yo empecé a vacilar Los Blobs escuchando música chilena, los Jaivas pegados así con la época más psicodélica. Y con los blogs me pegué un montón así, y el, por ejemplo, el tema del vértigo, me pegaba los medios viajes. Sí, que hay que hacer una revisión a los blogs, yo siempre... ¿Para qué ir a mentir? A mí siempre decía así los blogs, todos next. Pero ya que tú me lo estás recomendando tanto... Y de hecho, disculpe, manito, y de hecho en el... ¿cómo se llama esto? Revisando la historia, uno pegado siempre con la música, uno que le gusta la música, lo busca, ve que toca. Para comenzar de usted, claro. Igual es bonita la historia porque tienen el peso de una parte de historia. Tratar de tocar con él, claro. En el fondo. Y ahí.